FM, de 9 a 12, Último Hotel. Everybody loved her. She Tu amigo necesita rock. ¿Sí? Hola, soy Raúl Carnicero de Rock FM. Mira, hemos hablado con tu amigo Rodrigo y nos ha dicho que vas a cada garito de pachangueo, que para qué. A ver, pues sí, o sea, pero no sé qué. O sea, no sé, sí. Él necesita rock. Como te queremos en la familia de Rock FM, vamos a ponerte a prueba. Y si apruebas, te vas a llevar 500 eurazos. Dios. Para compartir con Rodrigo. ¿Qué te parece? Vale, me parece estupendo. Así ya cambia la cosa. ¿Estará preparado? Are you ready? El guitarrista de Queen, Brian May, es también A, astrofísico, o B, astrólogo. ¿Astrofísico o astrólogo? Uf, me suena más tocho astrofísico. Sí, señor, Daniel. Y lo dicho, gracias. Bienvenido a la familia de Rock FM. Muchas gracias, un abrazo. Él ya lo ha conseguido. ¿Y tú? ¿Tienes un amigo que necesita rock? Entra en rockfm.fm e inscríbele. Rock FM. No le gusta dejar nada al azar. No le importa. ella siempre quiere más y tú y yo lo sabíamos, como diría Joaquín Luqui, Los Rebeldes, con Carlos Segarra al frente. Oldy Motel en Rock FM de fiesta, la fiesta del viernes. La habitual de todos los viernes, despidiendo el mes de febrero a ritmo de rock and roll en sus muchas variantes, tal que Stone Temple Pilots, The Suite, Inconscientes, The Black Crowes, Van Halen, George Thorogood and the Destroyers, Los Suaves, The Rolling Stones, Ramones, Queen, Lynyrd Skynyrd, Os Resentidos, los Dropkick Murphys y su Burn, System of a Down, Radio Video, Deep Purple en directo, Strange Kind of Woman, por supuesto del Made in Japan, Ella Quiere Más, Los Rebeldes y el amigo